Hay otra cosa que se puede plantear con respecto al tiempo físico y que de alguna manera la hemos dejado asomar también en relación con el ubi vinculado a la espacialidad, y es el carácter analógico de la noción de tiempo. Nosotros la estamos considerando en relación con el ente corpóreo, el tiempo, lo que suele llamarse el tiempo físico. Pero surgen a partir de aquí, por lo menos, tres problemáticas, ¿no? De analogía. La primera es la distinción entre el tiempo de los cuerpos inertes y el tiempo vital, ¿no? Hay expresiones que se usan, por ejemplo, de reloj biológico, que parecen indicar que la temporalidad en el ser viviente tiene características que no tiene en los seres inorgánicos. Una primera cuestión que surge allí es la de si la temporalidad vital tiene aspectos que no se dan en la temporalidad inorgánica, inerte, ¿no? Esta ya es una cuestión que solamente se puede dilucidar cuando se pasa en la filosofía natural a la filosofía del ser viviente. Y se piensa la distinción esencial entre el ser viviente y el ser no viviente. Pero ya desde el vamos, con una mínima noción de lo que es el ser vivo, puede aparecer una diferencia, y es la siguiente. La temporalidad del ser viviente hay que vincularla a cierto tipo de actos que no existen en los seres inertes, que son las actividades inmanentes. Y las actividades inmanentes son perfectivas del propio sujeto de la actividad. Por eso la duración del ser vivo tiene una dinámica de perfeccionamiento y también de posible imperfeccionamiento que no se da del mismo modo, obviamente, en el ser inerte. Y en eso el tiempo vital tiene unas cualidades que no existen en el tiempo del mundo inorgánico. Un segundo orden de analogía se da ya con mucha mayor profundidad cuando pasamos al tiempo de la vida espiritual, o sea, la temporalidad que está asociada a los cambios en el orden de la vida intelectual y volitiva. Pero ahí ya estamos pasando a una esfera suprafísica, porque la naturaleza de estos actos mismos es de orden espiritual, como he dicho. La temporalidad de lo no viviente y de lo viviente corpóreos pertenecen todavía a la esfera física, pero la temporalidad de la inteligencia y de la voluntad, en la medida que se puede hablar así de tiempo, son otro orden de temporalidad, esencialmente otro, porque ahí se trata de un cambio en el orden espiritual, no de un cambio físico. Y adviértase que este otro tiempo ya es un tiempo que de suyo no está vinculado al espacio, mientras que el tiempo de los cambios del ente corpóreo sí. Porque mientras estamos tratando con sustancias corpóreas, estamos tratando con sustancias que tienen cantidad dimensiva, que tienen extensión y que por lo tanto tienen un lugar y están relacionadas entre sí por relaciones de espacialidad. Y sufren cambios en relación con esa espacialidad. Ahí tendríamos la cuestión del tiempo y el espacio físico, ¿sí? O de lo temporoespacial. En cambio, cuando pasamos a la esfera de la vida interior espiritual del hombre, ya entramos en una dimensión de otro tipo de temporalidad, totalmente distinta. Y esto es lo que permite la tercera cuestión analógica. ¿Un ser puramente espiritual puede tener tiempo o no? Y eso ya nos llevaría a la temporalidad de los puros espíritus, ¿no? Que solamente podemos discernir por cierta analogía con la temporalidad espiritual del hombre. Pero podrá afirmarse cierta temporalidad allí en la medida en que hay duración de un sujeto que de alguna manera es mutable. Y como esto se da también en los seres finitos puramente espirituales, cierta razón de analogía se conserva. Con estas definiciones y estos planteos problemáticos hemos puesto el punto de partida para entender filosóficamente o para abordar filosóficamente el espacio y el tiempo. A partir de aquí lo que trataremos de hacer en la próxima clase es dilucidar ciertas cuestiones problemáticas, o por lo menos plantearlas y dar alguna orientación filosófica para su respuesta en relación con el espacio y con el tiempo, en particular en relación con ciertas teorías físicas que actualmente se manejan, ¿no? Como la de la relatividad o la teoría cuántica, y dificultades o cuestiones que se plantean desde allí en relación al tiempo y al espacio.